Bueno, Daniel, un nuevo aniversario del Departamento Provincial de Agua con festejo incluido. Sí, sí, la verdad que estamos muy contentos de llegar a estos primeros 60 años, una edad prácticamente igual a la que tiene nuestra provincia, así que no es poca cosa haber transitado todo ese espacio de tiempo, ¿no? Bueno, ¿cómo realizan el balance de estos años, por lo menos de estos últimos años, en los que está al frente el DPA, en la mayoría de las localidades de la provincia o en toda la provincia? Mira, en los últimos años en realidad se ha producido una modificación importante en la capacidad de obtención de financiamiento, fundamentalmente por el Plan Castelo y bueno, también por financiamientos importantes de Lenosa, que nos ha permitido hoy tener unas 10 obras muy grandes en ejecución, fuertemente vinculadas en general a todo lo que es el problema de saneamiento, de tratamiento de aguas residuales, digamos, y apostando también a lo que para nosotros es un poco nuevo, que es la posibilidad de hacer un reuso de las aguas tratadas y de alguna manera evitar que éstas lleguen al río en cualquier condición, ¿no? Bueno, y aquí en Viedma, ¿cómo es la situación del Departamento Provincial de Agua? Digo, por la cantidad de desbordes cloacales que hay, por la falta de agua en algunos barrios también, me imagino que debe ser uno de los puntos principales del DPA. Sí, digamos, ahí un poco estamos también junto al prestador del servicio, que aquí es Agua Río Negrina Sociedad Anónima, pero bueno, un poco para par de tratando de encontrar soluciones de fondo, que yo creo que se van a estar dando cuando podamos inaugurar la nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales. Y por otro lado, también hace un par de meses que se ha iniciado la obra para la ampliación de la planta de potabilizadora y de las redes principales de la ciudad. Yo entiendo que allí podremos un poco salir de esta situación de crisis que por ahí nos tiene un poco acostumbrada, lamentablemente, el día a día, ¿no? Claro. Con la planta de líquidos cloacales nueva que se está construyendo, ¿se solucionaría el problema entonces? Entendemos que sí, porque eso, más allá de la planta, que bueno, eso por ahí no resolvería el problema en el centro, esa obra va asociada a una serie de cañerías troncales que van a permitir descomprimir las estaciones de bombeo actuales y por ende mejorar todo lo que es el traslado y el manejo de los líquidos cloacales dentro de la ciudad, ¿no? ¿Se llega a esta situación por falta de inversión, por falta de obras en tiempos anteriores aquí en la localidad? Sí, sí. No solo en la localidad, sino en toda la provincia. Nosotros veníamos de prácticamente 10, 15 años donde los ingresos por regalías hidroeléctricas, que es el principal destino al financiamiento de estas obras, se redujo muchísimo por decisiones, digamos, de tarifarias del gobierno nacional, que bueno, que nos quitó esta posibilidad que teníamos en forma anual de venir financiándonos, y ese proceso duró más de 10 años, lo cual aumentó un poco o resintió un poco el déficit que ya veníamos trayendo, y ahora entendemos que con estas nuevas obras que están en construcción vamos a poder revertir esa ecuación. ¿El Plan Castelo resulta favorable para la cantidad de obras que hay que hacer en la provincia? Totalmente, digamos, nosotros de no hacer obras por varios años pasamos a hacer 10 obras con el Plan Castelo, que sumadas a otras 3 o 4 de Lenosa, que son obras importantes, nos están dando un cuadro que nos invita a ser bastante optimistas, ¿no? Y ahora en la situación actual, ¿hay financiación del Gobierno Nacional para realizar obras, digo, más allá del Plan Castelo? Sí, todo lo que es financiamiento a través de Lenosa es un ente nacional del cual la verdad que nosotros siempre hemos tenido un tratamiento muy muy bueno con ellos y de hecho hoy estamos con algunas obras en ejecución, ¿no? ¿Cómo se preparan para el verano teniendo en cuenta, bueno, justamente que por lo general hay un mayor uso del agua potable? Mira, por ahí el agua potable en sí no es el consumo que mueve la aguja de un río, digamos, o sea, con un río con muy pocos caudales también podríamos captar el agua necesaria para la ciudad. Lo que por ahí fallan son las infraestructuras, bueno, que hablábamos recién, ¿no? Y después también dentro del, desde otra óptica, digamos, hemos terminado todos nuestros análisis de uso de agua recreativo, o sea, para habilitación de balnearios. Y bueno, en nuestra área la verdad que ha andado todo muy bien y están todas las aguas y los balnearios aptos para ser usados. Daniel, le agradecemos. No, de nada, gracias a ustedes.